andaba buscando a Carlos Díaz. Necesitamos que Carlos Díaz esté acá para hacerle una entrevista. Porque si logramos hacerle una entrevista a Carlos Díaz, vamos a ser triunfadores. ¿Por qué? Porque, no sé, porque somos tontos y nos sentimos realizados cuando entrevistamos a Carlos Díaz. ¿Me da algún profe? Ya me sentí, ya. No. Ya, yo sé. ¡Cállese! ¿Qué ir al cine conmigo? ¿Por qué no querés ir? No me gusta ir al cine. Yo te amo. ¿Qué podemos hacer? Toca todas las canciones de Vanessa en el piano. No, gracias. Puta, ya, corta la vuelta. Vamos al cine. Pero Ale, yo te amo. Vamos al cine. ¿Por qué no te...? Me gusta tu pelo, me gusta tu ojo, me gusta todo, y ti. Vale, cine. ¿Ah? ¿Me andás discriminando? Sí, ando discriminando. Recién andó discutiendo por el libro sobre ese tema. Sí, nos conocíamos desde marzo y me andó discriminando. ¿Cómo estáis? ¿Ah? Te entrevisté. Gracias por responder a la pregunta. Señorita, ¿usted cree en la existencia de los extraterrestres? No. No. Ni un conchito, nada. Nada. Ya. Entonces, ¿no existen los marcianos? No. Ya, gracias. ¿Con quién empezó? Oh, la Karina, oh, la Karina. La invitada, tiene medio culito. Así. No. Rico, muy guatona, muy guatona, muy guatona. No. Entonces eliminamos de la lista. Sí. A ver quién más. La Paula. La mía. Morena, chicos, sí, linda. Pasable. Pasable. La Poli, no, definitiva, no. No pasa, muy fan, no. La Alexandra, menos. No, sí, también pasa. La Valeria, al tiro. No. Corte. Espera, le ponemos rica. Corta la cuya, pues si no digáis lo que vamos a decir. Es un medidor de fracura. Oye, ya no se rían. Hola, mentira, mira. Tiene el pelito rico. ¿Cachai que si? Si fuera legal, yo la agarraría, le bajaría la falda, le sacaría la cruz, me la culearía, no me daría gacho. No, que ahí. Eso, las opiniones vertidas en este programa son dadas con libreto, dado que todo lo que se diga es totalmente falso. Lo de los rollos de Valentina es falso, porque yo lo que haría... No, ¡corte! Tío. Enseguida, espéreme un poquito, ya. ¿Qué más quieres? ¿Papita? Adiós. Profesor, le vamos a hacer una entrevista. Ya, ¿cuál es la entrevista, señores? Aló, probando. Aquí en este momento, bajo el auspicio, dejado un copito. ¿Y aquí va, señores? ¿Usted cree en la existencia de los extraterrestres? Tengo varios alumnos que son extraterrestres. Pero ahora, si creo o no creo, sí creo. Ya, gracias. Ya. Profesora, una entrevista. ¿Usted cree en la existencia de seres de otro planeta? Oh, por supuesto, pues. Entonces, ¿sí existen? Sí. ¿Qué es lo más cierto? Totalmente convencido. Ya, gracias. Profesor. ¿A usted le gusta su trabajo? Ah, una entrevista, es una entrevista. Por supuesto que me gusta mi trabajo, mucho. ¿Qué le gusta de su trabajo? ¿Qué es lo que más le gusta? Lo que más me gusta es cuando los jóvenes escuchan lo que uno tiene que decirles. Ya. Y lo piensan. ¿Usted cree en la existencia de extraterrestres? No sé si creo en la existencia de extraterrestres así objetivamente, pero pienso que puede ser la posibilidad. Nadie me lo ha mostrado, pero ¿por qué nosotros vamos a estar solos no en el universo? Lo mismo dijo la profesora. Otra pregunta. ¿Qué pregunta? ¿Qué busca usted en una mujer? Este silencio ha hecho de que yo medite bastante la respuesta. ¿Qué busco en una mujer? Más que nada compañía. Y eso involucra todo. Compañías personal, espiritual, psicológica y todo lo demás incluido. Gracias. ¿A usted le gustan los libros? A mí me encantan. ¿Se los roba? ¿Quién, yo? Sí. No, pues yo no. Los alumnos sí. Ya, gracias. ¿Qué le preguntamos? Profesor. ¿Usted cree en la existencia de extraterrestres? Sí, yo creo en la existencia extraterrestre. Yo creo que existe la posibilidad, pero el único extraterrestre que ha venido a la Tierra ha sido Jesucristo. Porque no es de la Tierra, es de fuera de la Tierra, pero vino a la Tierra. Del que yo conozco, por lo menos. Gracias. Ya. Hola, señor extraterrestre. Buenas tardes. Este loco me fue. Y mete el gol, hijo de puta, mete el gol. Oye, ¿tienes 50 pesos? No. Ah, ya, gracias. ¿Tienes 50 pesos? Ni un poquito. Oye, ¿tienes cigarro? Y cállate, vos. Ya me corta. Oiga, ya. Hola. Ya, vos, Julio, yo digo. ¿50 pesos? No. No. No. Nada. ¿Y tú? Ay, ay, oye, ay, ay. ¿Tienes 50 pesos? No, nadie tiene 50 pesos. Así es el mundo de hoy. Así es solidario. Te lo creo. Los cabros chicos son más caídos. Ya. Hay muchas respuestas a estas interrogantes. ¿Existirán realmente los extraterrestres? ¿Jesucristo será un extraterrestre? ¿Al profesor Zambra le gustarán las mujeres? ¿Carlos Díaz es un buen profesor? Todas las interrogantes, repito, tendrán respuesta más rápido. No, tú dices, yo. Acá hay una gran conmoción por los libros robados. Nadie tiene ni idea de lo que pasa con los libros. ¿Alguien sabe qué pasa con los libros? Si los libros son robados, o si los libros son regalados, o si los libros son de alguien. Acá estamos, vamos a entrevistar a alguien acá. ¿Qué piensa usted? ¿Los libros? Estos son los colmos, ¿no? Estos son los colmos. El colmo de la persona más pago que tragarse una anestesia. Otra más. Más pago que venir de otro país a estudiar acá. Otro más. Más pago que tener. ¿Qué le pasa? Me siento culpable por el delito. Por el delito. ¡Por el libro! ¡Ah, niño, chico! No, guardón, cállate. Por un delito muy grave. Yo no, nunca pensé que iba a hacer esto. Mi persona es muy blanca, muy transparente, pero no. ¿Qué le pasa a usted? ¿Cuando se mira al espejo se encuentra bonito? Cuando veo el espejo veo una belleza espectacular, interior y exterior, pero ya. No hablemos de eso. Si piensa que eso es vanidad, está equivocado. Eso es miopía, eso no sabes ver bien. No, eso no es mi caso. Yo soy Sebastián, no Francisco. Ah, verdad. ¡Corte! ¿Qué opináis de la droga? A ver, ¿qué opináis de la droga? Responde, pues responde, que no tenéis ganas de responder, responde. Muy buena. Mira, Cacha, para eso lo entrevistamos. Dicen que las niñas de Peña Blanca son maldadosas. Vamos a entrevistar a una. Oye. ¿Usted viene de Peña Blanca? Ni el tren así. Dicen que los de Peña Blanca son malos. Es verdad. No, o sea, que roban plantas. Corre. Roban plantas. Roban plantas de 7 hojas. Dame. Roban hierbas curativas. No, sí, es verdad que me robaron plantas, qué ridículo. Planta. ¿Aperta? Ya. Señorita, una entrevista. ¿Qué pasa, mi amorcito? ¿A usted le gusta su trabajo? Por supuesto que me gusta y lo hago con mucho agrado. ¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo? Bueno, una de las cosas más importantes para mí es estar en contacto con los alumnos, me encanta compartir con ellos, me encanta ver el progreso que ellos van teniendo de a poco en mi asignatura que es Artes Musicales. ¿Usted cree en la existencia de seres de otro planeta, así extraterrestres? La verdad es que no creo mucho, no creo. Pero bueno, hay gente que estaba estudiando al respecto, ¿no es cierto? Y en la Biblia específicamente no nos habla acerca de eso. Entonces, la verdad es que no me da mucha idea de seguir estudiando. Muchas gracias, sí. Bueno, está bien. Dos, tres. Tenemos harto, profesor. A ver, el tema mañana es... ¿Niño o niña? Ya, René, ¿a quién iba a entrevistar? A ver, a Paulina... A la Javiera. Javiera, ¿a quién más? Javiera, ven. Javiera, ven. Hola, Javiera, ¿cómo estás? Pero no te arranquís, tenés que hablar algo, ¿tú crees que existe lo extraterrestre? Esto quería volar. Pero di que sí, di que no. Di que no, di algo. Di algo. No, nada. ¿Cómo estáis? ¿Te gustan los mexicanos? No conoce a ninguno. Ah, entonces nada, si quieres que te entrevistemos. Hola. Y 50 besos. Qué bueno, no habla ni... Y hace toda la actividad. ¿Tiene 50 pesos? ¿Tiene 50 pesos? No me voy ahora, que estoy ocupado. ¿Tiene 50 pesos? No, si no estoy jugando, me di carechito, güey. Sí. No tengo carechito, güey. ¿Estás seguro? Pero tiene cuerpo de chiste, mira. ¡Corta! ¿Qué tenemos? Tenemos para hacer test. No podemos hacer test. Grabate esa wea, ¿cierto? Digo, ya. Ya. Señorita, ¿yo podemos hacer dos preguntas, por favor? ¿Dos preguntas? Sí, ya. Pero primero, allá. Ah, ya. Buenas tardes. ¿Le gusta su trabajo? Me encanta, mi trabajo me encanta, me fascina. ¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo? La relación con los alumnos, el tratar con las personas, el saber que uno está siendo parte de lo que se está construyendo. Una última pregunta. Sí, que se me olvidó. ¿Usted cree que existan seres de otro planeta? No creo. ¿Ni un cuchito nada? No. Ya. ¿Existen los marcianos? No. ¿Qué opina de la globalización? Dos preguntas. ¿Qué opina de la globalización? Bueno, eso tendría que ser más extenso porque hay cosas buenas y cosas malas. Ya, gracias. Y algo, retrocédelo. Ya, pues, púrate. Ya, dale. Déjate gastar la pila, hombre. ¿Qué, mamá? ¡Páralo! No pasa nada. ¡Pero páralo! ¡Para que se gaste! ¡Páralo! ¿Por qué? Estoy gastando la pila, pues. Café rojizo.